Cuando el verdugo se sienta en el sillón del juez, el horizonte se yergue vertical y se inclina a la derecha de la balanza. Los demonios se visten como ángeles, santiguándose libres de todo mal. Y entonces la espera pierde su esperanza. Cuando el verdugo se sienta en el sillón del juez, la lluvia comienza a caer del suelo. Las nubes simplemente se arrastran por el mar y los árboles hunden sus raíces en el cielo. Cuando el verdugo se sienta en el sillón del juez, cuidando las formas y con un gesto amable, afila su cuchilla mientras interroga al que, de todas formas, señalará culpable. Cuando el verdugo se sienta en el sillón del juez, los pájaros caminan y vuelan los cerdos, las espinas se clavan en las yemas de las flores, y los únicos locos que existen son los cuerdos. Cuando el verdugo se sienta en el sillón del juez, se asombran todos los asombros y se tiemblan los miedos, se desempaloman las palomas y se naufragan las mañanas, se retrasan todos los atrasos, se apresuran las perezas, se hierven los hielos y los engaños se desengañan. Cuando el verdugo se sienta en el sillón del juez, se nos pone de piedra la piel de tanto rascarnos el asco. Los ojos tratan de no ver. Los párpados son ventanas de papel que se abren y cierran con el mismo resultado. Se insultan los amores, se acarician con las garras, se gritan los silencios y se besan las brasas. Todo se retuerce, se da vuelta, se arrodilla y se disuelve cuando el verdugo se sienta en el sillón del juez. Se entregan las banderas, se desguaza el futuro y en la historia solo existe aquello que no es.